Para todo esto te tenés que comunicar al 11 22 68 6519 o a arroba Riachuelos Producciones en Instagram. Dejás un mensajito y en cuanto lo leamos nos ponemos en contacto con vos. También te ofrecemos servicio de audio, parlantes con micrófono, si tenés que hacer alguna actividad, si tenés que amenizar un cumpleaños, una fiesta de graduación, de fin de año, y necesitas que alguien pase música, también tenemos DJ y DJ-queta, que pueden ir, van con unos parlantes hermosos y con la música que a vos te guste. Nos decís, quiero escuchar este tipo de música, y bueno, y te armamos una carpeta. ¿Qué más? Tenemos foto y video también, a cargo del señor JR, el señor fotógrafo, el mejor fotógrafo de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, a nosotros nos estás escuchando a través del 100.9 de tu dial, si no, nos podés escuchar a través de nuestra página www.fmriachuelo.com. También nos podés escuchar a través de Radio Cut. Pones FM Riachuelo y te salta toda la programación de la emisora, o también podés poner Rompe el Cerco y aparece nuestras voces al aire. Disculpen. ¿Estamos en redes? Sí, estamos en redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram como arroba FM Riachuelo. Y también tenemos un canal de YouTube como FM Riachuelo. Ahí quedan guardados todos los programas que salen por aquí, por la Riachuelo. Igual los podés volver a escuchar o verlos por primera vez si tenés ganas. Bueno, hoy tenemos un programa que vamos a dedicar fundamentalmente a una actividad que se desarrolló el sábado pasado. Se realizó la peregrinación Encuentro de la Fe y el Trabajo, Basta de Hambre, convocado por la rama agraria de la UTEP. Por eso vamos a estar hablando con compañeros que participaron de la actividad, para que nos cuenten un poquito cómo fue esta actividad, por qué se hizo y cuáles fueron el balance que hacen de la misma. Hecha todas las presentaciones, Ludmi, lo dejo en tus manos y enseguida comenzamos con toda la información. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis legales. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. La zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Bueno, continuamos con Rompe el Cerco. El sábado, este último sábado 30 de agosto, el día de Santa Rosa más precisamente, la Mesa de la Economía Popular Social y Solidaria Cuenca de San Borombón realizó la peregrinación del Encuentro de la Fe y el Trabajo, esta actividad convocada por la rama agraria de la UTEP, con la consigna Basta de Hambre, donde se recibió la bendición del obispo Gustavo Carrara y el pastor Diego Mendieta las herramientas de trabajo. Las columnas que participaron confluyeron en la 520 y 36, y la mesa partió, la mesa de San Borombón, partió a las 8 de la mañana de la rotonda de Vieites. El objetivo de la peregrinación fue políticas públicas para fortalecer la producción del sector de la economía popular, social y solidaria, porque son quienes alimentan al pueblo, y es necesario también, otro de los puntos, que nuestras juventudes encuentren oportunidades en nuestras pequeñas localidades. Para eso son necesarias políticas de arraigo. Justicia social y desarrollo desde lo local, ya. Esa era otra de las consignas que planteaba esta marcha. La Mesa de la Economía Popular, Social y Solidaria de la Cuenca de San Borombón está compuesta por Jóvenes Rurales, la Cooperativa de Trabajo Amasando Sueños, Pipinas Viva, la Cooperativa Cuenca del San Borombón, Artemisis y la Cooperativa La Boya de Pipinas. Por este motivo vamos a conversar con Ezequiel Oroná, presidente de la Cooperativa Amasando Sueños de Magdalena, Martín Otero, presidente de la Cooperativa de Trabajo de Pesca Artesanal La Boya Pipinas, ambos integrantes de la Mesa de la Economía Popular, Social y solidaria de la cuenca de San Borombón. Y también vamos a estar comunicados con Isabel Palomo. Ella es productora del Frente Agrario Tierra Mía de la organización 25 de Mayo de La Plata, integrante de la rama agraria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Estamos intentando la comunicación, ya me están avisando los compañeros en operación que estamos logrando comunicarnos, así que esperamos un poquitito para que se establezca y podemos charlar, para que nos cuenten, ¿no?, un poquito cómo fue la actividad, qué balance hacen luego de esta actividad. A ver, no hemos podido establecer todavía. Uno solo, un compañero solo. Bueno, ahí estamos. Hemos logrado comunicación con uno de los compañeros únicamente. Vamos a esperar a ver si podemos lograr que los otros dos compañeros, Ezequiel e Isabel, se conecten para poder hablar con los tres al mismo tiempo. A ver, ahí los veo a los chicos con los cables que van, vienen, están con el teléfono. Ahí parece que hemos tenido suerte, ¿o no? ¿Sí? Bueno, tratemos de insistir. Vamos a hacer una cosa, vamos a un temita musical, a ver si nos podemos conectar con los tres al mismo tiempo. Saben quién lo hizo. anda por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca anda por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. No te olvides del mamón que no terminó el vermú. Por allá, allá, allá. Y si viene un río gris que separa el mundo en dos, quisiera quedar del bis volado de la que voy. Bueno, ahora sí, aparentemente hemos logrado la comunicación con los compañeros Ezequiel Oroná, presidente de la cooperativa Amasando Sueños de Magdalena, y con Martín Otero, presidente de la cooperativa de trabajo de pesca artesanal La Boya de Pipinas. Estamos intentando comunicarnos con la compañera Isabel Palomo, pero nos está costando un poquito. No está contestando. Bueno, seguimos entonces con los dos compañeros. Hola, buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes, Martín. Bien, bueno. Los tengo que identificar por voces. A ver, Ezequiel, ¿cómo estás? Ahí está. Buenas tardes, bienvenido. Martín. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Todos bien, gracias. Es más a Dios. Difícil así, ¿no? Sí, se complica. Cuando junta la cara, ¿viste? Claro, claro, más vale. Bueno, con Isabel no nos hemos podido comunicar. No sale que, bueno, como que el operador no se puede realizar llamadas por WhatsApp, intentamos por línea, pero tampoco nos atendió la compañera, así que bueno, vamos a arrancar con ustedes. No sé quién quiere tomar la posta para contarnos un poquito de la actividad que se desarrolló el sábado. ¿Ezequiel o Martín? Nada, diríamos, en principio, para decir que tanto Nicky, porque le dicen Ezequiel, digo, ¿quién será? Con Nicky y La Boya, digamos, él por Amasando Sueños, nosotros por La Boya, juntos a otras cooperativas que conformamos la Mesa de Economía Social, Solidaria y Popular de la Cuenca San Borombón. Participamos el sábado en el encuentro de la fe y el trabajo que se desarrolló, digamos, en realidad ahora Niki va a contar un poco de la peregrinación, calculo, pero que culminó con un acto en la rotonda de la 520, no sé si se ubican más o menos, la ruta 36 y 520. Ajá. ¿Eso qué sería? ¿San Borombón? Eso es zona de Romero. Exacto. Romero, perfecto. Bueno, para ir orientando a nuestra audiencia, ¿viste? Para que no se pierdan y no nos perdamos nosotros tampoco. Sabemos que esta actividad la convocó la rama agraria de la UTEP. ¿Hola? Sí, sí, Niki. Ah, ahí está. Hola. Bueno, ustedes se suman a esta actividad que convoca la rama agraria del UTEP. Y bueno, ¿en qué consistió la actividad? Cuéntenos un poquito, cuéntenle a nuestra audiencia. Salimos cuatro columnas de diferentes puntos. Nosotros salimos con la mesa, salimos desde la ruta 36 y Avenida 66, ¿sí? Que son más o menos unos casi 7 kilómetros de ahí, en una peregrinación donde nos juntamos con otros compañeros, y nada, fuimos yo generalmente me centro en la parte de lo que se siente en la actividad más que en la actividad en sí. Perfecto, dale. Lo cual nos permitió esa caminata, digamos, con compañeros que generalmente no nos vemos, que son todo el cordón hortícola de la Plata, el cual es grandísimo. En especial, digo, la boya fue invitada por el tema de la pesca artesanal y nos permite ir hablando y contándonos la problemática que, porque cuando uno pasa, no sé si han ido por la ruta 36, pero bueno, es impresionante la cantidad de quintas que hay, y uno no conoce la historia de los compañeros, los que viven cada uno, y nos pudieron ir contando la problemática que tienen, que la verdad que muy grande, digamos, muy grande, que son, aparte de estar muy muchos de los compañeros son parte de la colectividad boliviana, de la colectividad paraguaya, entonces tiene una visión muy distinta que a veces que la que tiene el público común, por decir así, de lo que es la producción que hacen los compañeros. Claro. Sí, porque a veces yo pongo por ahí lo que es acá en la ciudad, ¿no? Se piensan que la verdura, la planta la traerá el verdulero de su casa y no tienen idea de toda la cantidad de productores que hay en la zona de La Plata, Berazategui y un poquito más alejado también, y cómo trabajan estos compañeros a sol y a sombra, a veces en situaciones totalmente desfavorables, ¿no? Isabel decía en una comunicación que tuvimos interno hoy, contaba un poquito el tema de cómo los afectó la tormenta. Y que bueno, claro, que están trabajando en el barro, pero bueno, que tienen que trabajar porque tienen que levantar lo cosechado. Totalmente, Tana, digamos, en realidad las condiciones que labura son todas desfavorables. Sumale a eso las condiciones desfavorables que tienen de vivienda. Claro. Vos, Niki, metete cuando vos quieras, yo voy contando lo que nos iban contando los compas en la peregrinación. Que toda la gente que labura, casi ninguno es dueño de las tierras, son tierras todas que la arrendan por un año, calcula lo que es ir y decir, che, por un año podés laburarla, pero no tenés casa, no te podés hacer una casa, porque entre un año capaz que cambio y llamo a otros y a vos te echo. Claro. Lo cual los lleva a estar en condiciones de casas de madera, hechas muy provisorias. Rodeadas, como decís, no es que los caminos ni los servicios básicos de agua potable que o de cloacas, lo que sea, no lo tienen los compañeros. Claro. Y como decís vos, hoy en una situación de estas, puedo asegurar sin estar viéndolo que están arriba de los invernaderos arreglando los techos que se le rompieron, sacando el agua en el medio del barro, como dijo la compa Isabel, en el medio del barro. Claro. ¿Entendés? Digamos, sí. No la lleva el verdulero de la casa, bien decíamos. Claro. Sí, es terrible. La verdad que, bueno, la situación de los productores es una situación que ya se viene arrastrando de hace muchos años atrás, no es actual. No hubo se podría decir un reparto de tierras, porque la tierra realmente tiene que ser del que la trabaja, no del que tiene totalmente una tierra y hoy se la alquilo a este y mañana... Total, mañana lo echo y meto a otro, siempre va a haber alguno que va a venir a alquilarme la tierra. Exacto. Incluso nos comentaban cuando estábamos ahí ya en la actividad de que muchos de los dueños que a veces recibieron recibieron la tierra de forma injusta. Claro. Lo que están haciendo ahora es armando con algunas tierras que no son de producción, solicitando autorización para hacer barrios privados. Ni siquiera se quedan en esas tierras, ya son barrios privados, ¿viste? Se van de donde estaban, digamos, ya no merecen vivir ahí estos muchachos. Uh-huh. Lo cual calcula que todavía menos, si antes el que vive ahí era el dueño de la tierra, por lo menos capaz que podía exigir algo, decir, che, bueno, hagan un camino. Calcula que si se van a un barrio privado, ¿qué van a exigir? ¿Qué mejora van a pedir para para los compas que laburan todos los días. Claro, obviamente, obviamente. Ezequiel, sí. ¿Vos qué percibiste, qué mirada tenés sobre la peregrinación? No, compartiendo como lo dice Martín, viste, una de las consignas principales era eso también, ¿no? Más que nada el acceso a la tierra, lo que le cuesta a los productores conseguir la tierra para laburar. Uh-huh. Y las condiciones son cada vez más difíciles, más terribles, se tienen que ir moviendo y trasladando cada vez más lejos de la región, o sea, no es que el cordón cada vez más largo, sino que se tienen que ir moviendo de donde están, mudándose, siendo nómadas de otro lado. Claro. Porque ya el alquiler a la tierra es imposible, ¿viste? Entonces, bueno, una de las consignas es esa también, una ley de arrendamiento. Uh-huh. Derecho a la tierra también. Claro. Sí, y estamos en un país que siempre se habló, ¿no? De que es un país muy extenso y que hay tierras que están ociosas y que, bueno, e incluso tierras estatales que pueden servir para la producción de alimentos para nuestro país. En este momento que la situación está compleja para todos. Donde es terrible que un país con tanta extensión de tierra, con tantos productores que quieren producir, que trabajan bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las condiciones que el clima tenga, produciendo alimento para las personas del país, para toda la población, tengan que estar, como vos decís, trasladándose cada vez más lejos. Todo por también el avance del negocio inmobiliario, ¿no? El negocio de los barrios privados. No, el negocio inmobiliario es terrible, ¿eh? Es terrible eso de que le encuentran más rentabilidad hoy a la tierra alquilándola o loteándola y vendiéndola que produciendo. Claro, claro, obviamente. Bueno, y llegaron, cuando llegaron al punto de encuentro, ¿ahí cómo se desarrolló la actividad? ¿Hubo una bendición? Nosotros vinimos peregrinando, como bien decía Martín, desde la ruta 36 y 66 hasta el punto de concentración donde llegaban las otras tres columnas, que eran 520 y ruta 36. Uh-huh. Llegamos al punto de encuentro, llegamos las tres columnas juntas, hicimos un acto, se hizo un pequeño acto, se hizo la bendición de las herramientas con el arzobispo Gustavo Carrara, también dio unas palabras Mendieta, el pastor Diego Mendieta, exactamente, perdón Diego, no me acordaba. Y hubo bendición, bueno, de las herramientas. Hubo bendición, sí, de las herramientas. Exacto, sabes, bueno, veamos, un poco recién relatábamos la razón de la movilización. Uh-huh. Ahora, también cuando en ese encuentro, digamos, algo que creemos, defendemos en forma individual cada cooperativa, que es algo que nos une en la mesa, que es que se viene hablando, no es nuevo, digamos, pero no la no separación de la fe del trabajo. Claro. De la no separación de la espiritualidad del cuerpo. Uh-huh. Y por ese rato, porque la verdad te digo, no soy una persona que acude a celebraciones religiosas muy seguido, para ser sincero, el amor con lo que se preparó, Niki, lo que era esa mesa con todas las vírgenes, las flores, la música, impresionante. Ese rato de alegría, mirá que yo no soy de caminar, pero viste cuando no te duelen los pies, no te duele nada, digamos. Fue un rato entre compañeros donde ese momento de las palabras de como bien decía del obispo Carrara y de Mendieta, digamos, donde que si bien obviamente hay una crítica a toda la política actual que existe, digamos, de los compañeros que sufren, pero se notó la fe, se notó la espiritualidad, se notó la alegría. La verdad que ese momento de la bendición y de compartirlo estuvo bárbaro. Pero bueno, después siguió, ni que o no. Sí, no, obvio. Aparte eso de lo que implica la fe, ¿no? Creo que la fe trasciende un poco más de lo espiritual incluso, ¿no? La fe es lo que eso es lo que motoriza la acción también, ¿no? Claro. Total. Sí, se sintió y incluso, ¿sabes qué? Que no hubo, si bien hubo oradores, no hubo un escenario, no hubo, nadie se subió a ningún lado, sino que éramos todos ahí a la misma altura, compartiendo y hablando de la realidad, pero que nadie se da por vencido, ¿me entendés? Digamos que si se está luchando es para conseguirlo, no es que, che, vamos a quejarnos, a hacer catarsis de lo que no está pasando. No, buscando, che, ¿de qué manera? Claro, con propuestas, eso es lo importante. Exacto, de una realidad que existe, que es concreta, es tangible, o sea, está. Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo visibilizamos esa realidad? ¿Cómo la ponemos en cuestión y qué es lo que discutimos? El Exacto. hecho de juntarnos ya es un montón. De juntarnos y empezar a discutir propuestas juntos, ya sea como región, como cooperativa, como productores. Ese es el hecho concreto, me parece. Realmente. También vi que una de las consignas que se planteaban es el tema de que las juventudes, las nuevas camadas, los pibes, como le decimos nosotros acá, encuentren oportunidades dentro de su terruño, ¿no? Del lugar donde viven, que no tengan que estar emigrando para estudiar, que no tengan que estar emigrando para conseguir un laburo. Eso es importante también. Sí, el desarraigo en las regiones, la verdad que es una problemática que bueno, hoy todavía no, creo que recién estamos empezando a discutir, ¿no? De cómo, de qué y cómo darle la oportunidad a esos chicos también de que puedan volver, ¿no? De que el hecho de volver a casa, a la tierra, sea una oportunidad también, ¿no? Que la oportunidad no sea irte, porque hoy es esa, creo, la oportunidad que ven. Pero bueno, ¿cómo invertimos eso? ¿Cómo revertimos esa situación? Claro, exactamente. Y a nivel cooperativas, tanto La Boya como Amasando Sueños, ¿cómo la están pasando en este tiempo? ¿Cómo se les presenta? Me imagino que debe estar bastante difícil, pero bueno, cuéntenos un poquito ustedes. Bueno, nosotros por suerte, no sé, lo digo como una suerte, hemos a través del tiempo consolidado un grupo con Martín y compañeros de otras cooperativas también, y compañeros de productores que aún no son cooperativas, están por cooperativizar, que son chicos estudiantes del CPT de ¿dónde son, amigos? De Vieites. De Pairó. Entonces con ellos venimos articulando un nodo en Punta Indio, con mercados bonaerenses. Empezamos cuando éramos dos gatos locos. Claro. Y a poquito sosteniendo y laburando, proponiendo ideas y sosteniendo, y dale. Y bueno, hemos logrado consolidar un grupo en el cual vamos sosteniéndonos en el tiempo. Si bien está difícil para todos, por lo menos venimos sosteniendo ciertas cosas. Mirá, lo que dice Nicky, eso justamente de mercados bonaerenses y nodo que por el momento lo venimos haciendo en Punta Indio, en una radio comunitaria que hay ahí, habíamos cortado, ahora estamos retomando de vuelta para ir. ¿Sabés qué nos posibilita también? Porque hasta no hace mucho tiempo, ¿qué nos pasaba? Digamos, que las ferias o los nodos o los que, o mercados bonaerenses, a veces era visto por los comerciantes, viste, como la famosa, yo pago los impuestos, viste, que te salen con esas cosas. Sí. Perdón, me llamaron. Discúlpenme. ¿Qué te iba a decir? En este momento pasa que se acercan. Sí. Que se acercan, que hablan, que escuchan, y que incluso el tema, porque generalmente el tema de las cooperativas, más cuando la cooperativa tiene un sentido realmente social, la parte comercial o la comercialización de los productos, uno tiene una visión que no es llevar, che, voy al almacén o voy a un supermercado y le dejo la producción y me voy. No, uno quiere justamente generar otros espacios donde el pueblo tenga acceso a todos estos elementos que son todos estos alimentos, perdón, que son, aparte de sanos, laburamos para que sean económicos, para que tenga acceso a la gente. Claro. Y antes lo que eran enemigos en esta situación de crisis, que uno diría, che, me está sacando ventas, pasa también que se acercan a preguntarse, pasa que se acercan y dicen, che, ¿de qué manera podemos laburar juntos? Claro. Entonces, es como decía Niki, sostenerlo, mantenerse no es fácil. Calcular que nosotros de cualquier lugar donde vayamos, de este nodo de Punta Indio estamos a 25 kilómetros, o de Magdalena estamos a 50 kilómetros, lo cual ya te implica una movilidad, ya te implica un arriesgue, pero bueno, lo ponemos como prioridad porque es el lugar, es el punto de encuentro en este momento, desde la venta, los lugares donde más tenemos cercanías. Uh-huh. Después cada uno de nosotros, de las cooperativas en el territorio, hacemos un trabajo acercándonos a otros lugares, digamos. Claro. Sí, que puede ser un club, que puede ser la escuela, que puede ser las asociaciones civiles. Digamos, de no quedarnos, ya pasó hace rato como te decía hoy, de hacer catarsis. Che, bueno, vamos a probar y equivocarnos, pero con una tranquilidad, nos equivocamos tanto. Claro, claro. Nos equivocamos tranquilo, pero diciendo, che, no sabemos, no le estamos encontrando el agujero al mate, pero bueno, vamos a probar otra cosa. Y estos lugares con cierta dinámica te permiten, che, no va por esta manera, bueno, vamos por otra. Che, ¿cómo hacemos para levantar pedido? ¿Lo hacemos a través de las redes? ¿Lo hacemos a través de una llamada? ¿Lo hacemos a través de un bueno, vamos probando. Y la verdad que es una alegría. Y así está funcionando. Este sistema le van encontrando la vuelta como para que la producción que ustedes logran pueda llegar a la gente de la zona. Bueno, nosotros también, nosotros somos conscientes, nosotros comemos pescado de pipinas y aquí en Capital, porque es imposible llegar a adquirir pescado para una familia con una familia que la está peleando con los sueldos bajos como son. Bueno, es todo complejo. Ezequiel, ustedes sí, también están con esa misma situación de que van creando lazos con distintos sectores que antes por ahí no se acercaban. Claro, exactamente. El hecho de esto, como comentaba Martín hace un ratito, de estar, seguir, aguantar, sostener, persistir, también da la muestra de al que por ahí no te conoce, no te ve medio de costado, y dice, che, esto de verdad funciona, de verdad tienen ganas de hacer algo, de verdad tienen ganas de cambiar estas cosas. Uh-huh. Y bueno, eso hace que se vayan sumando también, ¿viste? Nosotros siempre igual tratamos de invitar, hacer parte, juntar, unir. Claro, claro, que entiendan que eso de agarrar la pala no es cierto, ¿no? Porque el laburo que hay dentro de la economía popular es impresionante y es todo a pulmón. Sí, obvio, yo creo que ese estigma en algún momento va a pasar, ese relato de que se cae, en algún momento se cae. Uh-huh. Bueno, y lo demostramos nosotros con la acción. Aprovecho para decir algo con esto que decías de agarrar la pala, y lo que comentaba Niki, que los que te van conociendo dicen, ah, no era como me contaron, como claro, que contaron los medios, ¿no? Los medios que te quieren romper. Digamos, el otro día en la peregrinación, creo, a ver, Niki, si no me equivoco, digamos, fueron de ellos 20 bocinazos apoyando. Mirá que ni siquiera llegamos a cortar la ruta ni nada, íbamos caminando por el costadito, muy ordenado, todos los compas. Calculá que todos los que veníamos ahí dejamos ese día de laburar para ir a esa peregrinación. Claro. No es que dijimos, che, ¿qué hay que para hacer hoy? Ay, qué lindo que está el sol. No, todos laburantes. Uh-huh. Y todos tocaban bocina. Solo nos pasó con uno solo, ese que salió con la camioneta que se hizo el... ese siempre está, sin faltar. Siempre uno apareció, pero la proporción fue mucho menor de lo que uno esperaba. El nivel de aceptación fue muy alto, muy grande. Muy alto. Sí. Más de la expectativa, diría. Totalmente. Incluso cuando cortamos cuando teníamos que cruzar, obviamente, en la rotonda, sí se cortaba. La gente muy educada, nadie a los bocinazos, nada, che, pasen. quiere decir que también se siente se siente en este momento que hay otra mirada, como decía Nicky, sí, que se logró por constancia, por laburo, por mostrarse, por no encerrarse hacia adentro. Uh-huh. Un poco, no como decía Francisco en su momento, una iglesia en salida. Bueno, creo que también nosotros como cooperativas también estamos en salida, no es solo hacia adentro, sino che, te ven laburar, te ven hacer el esfuerzo, te ven y dicen, ah, mira, algunos dirán son como nosotros, bueno, es un poquito diferente, pero no importa, ya por lo menos no hay palos en la rueda en ese sentido, así que muy bueno lo del otro día. Bueno, entonces el balance es positivo. Totalmente. Sí, totalmente, totalmente positivo. Perfecto, muchachos. Bueno, ¿algo más para agregar, para contarnos? No, es agradecer de que darnos esta oportunidad, este espacio, donde podamos expresarnos, donde puedan conocernos, más allá de la región, hacer un poco más extensivo nuestra historia, nuestra protesta, nuestra lucha, nuestro relato, nuestra construcción. Y es una manera también de invitar, ¿no?, a la gente, porque bueno, ya se está acercando el verano, hay gente que va a poder, o que tiene la suerte de poder ir de vacaciones a la costa, entonces invitarlos a que pasen por Pipina, por la Bahía de San Borombón, por ahí por Magdalena, claro, y que los visiten y que los conozcan, ¿no? Esos pasos en la ruta, uno puede llegar con el pan y el pescado listo a la costa para prepararse la cena. Olvidate. Sí. Y te digo que tenés una verdura que es una excelencia, y hay uno escabeche que también, así que completito, el que pase se lleva toda la picada y la comida junta. Perfecto. Que se queden bien tranquilos, Chile. Buenísimo, compas. Bueno, les agradezco muchísimo la comunicación, y bueno, vamos a seguir difundiendo esto que están haciendo. Y vamos a seguir acompañando, porque bueno, como decía el Papa, ¿no?, nadie se salva solo, tenemos que seguir haciendo lío, pero un lío lindo, ¿no?, este lío que se están armando, como se hizo aquí en el barrio de La Boca, en toda la capital, la marcha de San Cayetano, acá también se hizo de San Cayetano, no, fundamentalmente en el barrio, pero también se hizo una marcha de la fe y la esperanza, de todos los que trabajamos, porque queremos un barrio inclusivo y que sea para todos y para todas los que quieran formar parte, ¿no? Con trabajo. Eso. Y con fe y con alegría, y siempre teniendo en la vista al otro, y no, como vos decías, como dijeron los dos, no meterse hacia adentro, sino salir, como hace la iglesia, esta nueva iglesia en salida, salir nosotros también a mostrar todo nuestro trabajo. Exacto, Tan, así es, así será. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Los dejamos para que sigan, bueno, con Tana, sus actividades. Dale, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Un abrazo grande. Un abrazo, vemos, compañeros. Chau, chau. Bueno, ahí conversamos con Ezequiel Oroná, presidente de la cooperativa Amasando Sueños de Magdalena, y Martín Otero, presidente de la cooperativa de trabajo de pesca artesanal La Boya de Pipinas. Así que bueno, si te vas un fin de semana a la costa y vas por esa zona, andate hasta Magdalena, acercate, pasá por Pipinas, vas a comer el mejor pescado de la zona, y por Magdalena te vas a encontrar con los compañeros que con pan y todo lo que sea panificado que ellos producen a disposición y a precios de la economía popular, que es lo más importante. En otro momento vamos a intentar hablar con la compañera Isabel Palomo, hoy lamentablemente no pudimos comunicarnos, pero bueno, seguiremos viendo qué es lo que están haciendo nuestros compañeros en la zona de la Bahía de San Borombón, y a los productores de la zona de La Plata y alrededores. ¿Vamos a un temita? Ya está funcionando Tumo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. La boca no se vende.

A ver, que este no llegó a distinguir. República Popular de la Boca. Así que bueno, estos, ellos van a estar en Plaza Mateu. Y en Plaza Solís va a estar Somos Barrios de Pie, Patria Grande, el Movimiento Evita, Comuna 4, el Movimiento A Tu Lado Soy Feliz, El Sueñero, el Club Deportivo La Solís, el Frente Social Peronista, los cumpas de la J de la bueno, no sé bien esto que son, la Cámpora, los pibes, el Hormiguero, el nuevo espacio de participación, el centro de jubilados, Actuarte en La Boca, y van a cerrar a las 17 horas La Murga, Los Garderitos de la Solís. Así que bueno, prepárense para el sábado, va a haber un doble festejo en Plaza Mateu y en Plaza Solís. Los que quieren ir a los dos pueden ir a los dos. Los que quieren estar en Mateu están en Mateu. Los que quieren estar en Solís, en la Plaza Solís, están en la Plaza Solís. Sería lindo que podamos disfrutar de las dos actividades. Va a haber juegos para los chicos, diferentes actividades, así que los esperamos el sábado 6 del 9 de 14 a 17 en Plaza Mateu y el mismo día de 14 a 17 en Plaza Solís. Te esperamos con juegos, baile, carnaval y una gran merienda. Así que las niñeces del barrio de La Boca a prepararse, porque este sábado hay fiesta para ustedes. Así que los esperamos. Va a estar también la FM Riachuelo aquí en la Plaza Solís acompañándolos. Así que bueno, nos veremos el día sábado. Les vamos a estar contando durante toda la semana. Y el día de mañana también se va a estar hablando de la actividad que hace la Iglesia San Juan Evangelista y la Iglesia San Pedro, que se unen también para hacer actividades por el Día de las Niñeces. El miércoles van a venir los compañeros de diferentes agrupaciones para contar un poquito lo que va a pasar estos dos días sábados. El jueves vamos a tener la visita y una nueva columna en Rompe el Cerco, también de los compañeros que de las murgas de aquí del barrio de La Boca, que se están uniendo en defensa del playón y que van a contar todas las actividades sociales que también ellos vienen realizando en el barrio. Chicos, ¿hoy hay algún programa después? No, hoy ya no. Bueno, mañana a partir de las 17, mañana el primero, Rompe el Cerco, y bueno, y después sí, tenés ahí. Ahí está, me está soplando Ludmila. Actualidad candombera a las 8, a las 20 horas. Bueno, nos despedimos hasta mañana y como te decimos todos los programas, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Con este tema te voy a hacer viajar en el tiempo. Escucha. Hoy le pido a mi sueño que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Y hoy le pido a tu alma de la guarda que comparta, que me dé valor y arroja en la batalla para ganarla. Escucha. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas.